Pero que como lo dije en el inicio de la presentación de este foro, acordamos crearlo en el 50 aniversario de FEABRO en noviembre del año pasado. Eso motivó a que nosotros hiciéramos una convocatoria a todas las instituciones públicas y privadas que trabajan en la investigación agrícola, porque el premio va destinado a las instituciones que tienen que postular a los trabajos y a los autores que trabajan en investigación agrícola. Digamos que la singularidad de este premio parte del hecho y del criterio, y el profesor Luigi Albano a lo mejor nos lo reafirma en algún momento del foro de esta tarde, es lo que nosotros hemos llamado la brecha entre la oferta y la demanda de tecnología. Siempre decimos que la gran iniciativa que hay que despertar es disminuir esa brecha. O sea, que los investigadores investiguen las demandas que tienen los agricultores. Y ese es el objetivo. Sobre esa base, nosotros creamos este premio, convocamos a todas las instituciones, recibimos los trabajos que convocamos desde noviembre del año pasado, y el jurado éramos 5 agricultores. O sea, que este premio no lo está calificando científicos ni técnicos, sino son los agricultores los que, de los trabajos que recibimos, los evaluamos. Yo me voy a permitir leer el acta del jurado designado por FEDEAGRO para otorgar el premio Juan Francisco Oliva 2016. Los abajo firmantes, miembros del jurado designado por FEDEAGRO para otorgar el premio Juan Francisco Oliva, evaluamos los trabajos postulados por diversas instituciones para optar por dicho premio con base a los siguientes criterios: respuesta a una necesidad sentida o demanda del sector agrícola nacional, su puesta en práctica se traduciría en reducir costos, incrementar la productividad, un beneficio ambiental, las conclusiones, recomendaciones y los resultados del trabajo son aplicados sin mayores restricciones, son aplicables, el cumplimiento de normas metodológicas de orden científico y carácter universal y la acotación de bibliografía relevante. La mayor puntuación otorgada por el jurado correspondió al trabajo postulado por la Fundación DANAC, cuyo título es Innovación en Mejoramiento Genético de Arroz Híbridos para Venezuela, cuyo autor es la ingeniera agrónomo Rosaura de Perdomo. En atención a esta evaluación, se concede el premio Juan Francisco Oliva 2015 al referido trabajo y su autor. En Caracas, a los 11 días del mes de abril del 2016, los miembros del jurado, Germán Briceño, Gustavo Moreno, Fuas Casén, Ramón Bolotín y Luigi Dalbano. Este trabajo es el que vamos a presentar con la participación de Rosaura Perdomo, y le voy a pedir a Juan Raúl que nos diga, a mí no me dio tiempo de bajarme y pedirle los datos a Rosaura, pero le voy a decir a Juan Raúl, a lo mejor te pongo en un compromiso, Juan, de que nos diga quién es Rosaura. Pero bueno, Rosaura es una investigadora nuestra, ingeniero agrónomo de la UCLA, que tiene con nosotros ya varios años en Fundación DANAC y que se ha especializado en el área de arroz. Y que con este trabajo nosotros le asignamos ya hace tiempo que se especializara en el área de híbridos de arroz y lo ha hecho con muchísimo éxito, y creo que este reconocimiento es justamente una forma de reconocer ese trabajo que ya ha venido haciendo con nosotros y que no es solo para Fundación DANAC, sino que lo ponemos a disposición de la agricultura nacional. Voy a invitar a quien va a moderar este acto, a nuestro presidente de Aso Portuguesa, Juan Fernando Palacio. Juan, tengo entendido que está aquí presente la señora Marta de Oliva. Buenos días otra vez, ya casi buenas tardes, ya la doña Marta está entrando, vamos a ver que ella nos exponga lo del trabajo y después la subimos a ella aquí al presidio para que ella me acompañe a entregar el premio Juan Francisco Oliva. Muchas gracias. Adelante, Rosaura. Gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, casi buenas tardes, ¿no? En primer lugar, agradecerle al comité organizador por el reconocimiento a este premio Juan Francisco Oliva. Por parte de todos mis compañeros, el mío propio, de verdad, muchas gracias. Bueno, ya entrando en tema, la investigación y el trabajo se denomina Innovación y Mejoramiento Genético Híbridos para Venezuela. El contenido de la presentación va a ser muy breve, pero bien concentradita. Una introducción, metodologías y resultados, unas conclusiones, unas recomendaciones. Para entrar ya en contexto de una vez, vamos a definir qué es un híbrido de arroz. Un híbrido de arroz no es más que el cultivo comercial resultante de la siembra de una semilla F1. Esta semilla proviene del cruce de dos individuos genéticamente distintos, que su descendencia o sus hijos son genéticamente superiores. Y superiores generalmente en productividad, estamos hablando de alrededor de un 15 a un 20% en superioridad, cuando la comparamos con estas variedades convencionales. Esta superioridad también nos da una ventaja de una mayor estabilidad en muchos ambientes, una mayor resistencia a lo que son factores bióticos y abióticos, y por esa eficiencia fisiológica de estos híbridos, nosotros utilizamos menor cantidad de semilla que cuando sembramos una variedad convencional, estamos hablando de alrededor de un 50 o 70% menos cantidad de semilla. ¿Cómo se produce el arroz híbrido? De manera muy rápida, por ser el arroz un cultivo naturalmente autógamo, o sea, se cruza ella misma, se autopoliniza ella misma, nosotros necesitamos un sistema androestéril que nos permita producir semilla en gran escala, semillas de este tipo de cultivar. Para eso nosotros necesitamos unas plantas estériles o líneas androestériles que las cruzamos con una línea restauradora, o yo le llamo donadora de polen, que sencillamente les va a fecundar estas plantas androestériles, se produce la fecundación y esa semilla obtenida, como la vemos en la obtenida en la planta androestéril, son la semilla híbrida. En campo, uno lo que ve es una proporción de machos o de líneas restauradoras con líneas androestériles. Y cosechamos solamente las líneas androestériles para obtener esa semilla híbrida. No voy a hablar del pasado, sino en la actualidad. Actualmente en Venezuela, Venezuela forma parte de lo que se llama el Consorcio Híbrido de Arroz para América Latina. Esta es una asociación público-privada que está liderada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, en Colombia, y que además la conforman 13 países de los que se encuentra Venezuela. El objetivo de este programa es formar híbridos y evaluarlo en estos países, seleccionar y así tener una oferta tecnológica en cada uno de estos países. Venezuela forma parte de este consorcio y acá está integrado por ASO Portuguesa, APROSELLO, INIA, IANCA, Fundación DANAT y la coordina FundaArroz. También empresas como Bayer han evaluado este tipo de cultivar a nivel nacional y por parte del Programa de Mejoramiento Genético de DANAT, desde el año 2009 ha desarrollado lo que es una metodología bien sólida, innovadora, para obtener híbridos de arroz. Entonces, vamos en este trabajo a enfocarnos en los resultados bien relevantes que nos ha permitido la selección de un primer híbrido obtenido a nivel nacional con muy buenas características de productividad y de calidad de grano. Este es el esquema del programa de mejoramiento genético que tiene varios eslabones. En cada uno hemos obtenido avances y resultados bien importantes. Primero, nosotros tenemos que hacer muchos cruzamientos pruebas para ubicar esa combinación con buenas características. Esas combinaciones las evaluamos en primer lugar en ensayos preliminares. Luego se hace otra selección para ser evaluado en ensayos élite, un poco más grande, de una evaluación más minuciosa, más detallada. Aprovechamos que estamos en el consorcio híbrido ELIAL y evaluamos estos híbridos juntos con los que provienen de este consorcio. Y finalmente colocamos estos híbridos a nivel de finca, a nivel de productores, con el manejo del productor para verlos en su naturaleza normal. Ahora bien, a partir del año 2009 hemos realizado un total de 637 cruzamientos. Estos son 637 posibles híbridos. Sin embargo, se han seleccionado 313 por características de producción de grano. Luego, estos se evalúan de manera preliminar. Este cuadro es uno de esos, de alguno de cientos de ensayos preliminares, donde se hace la selección de este híbrido que denominamos experimentalmente RH180, que tiene o que presenta en primer lugar muy buenas características para rendimiento y muy buena calidad de grano. Cuando vemos allá el porcentaje de GE, porcentaje de grano entero, ya después de procesado, de grano, yeso más panza blanca, y un porcentaje de amilosa intermedio que nos dice que este arroz después de ser cocido es sueltecito, así como nos gusta a los venezolanos. Luego, en estos ensayos élites, muestro acá una gráfica de uno de esos ensayos, donde vemos al RH180 con un segundo mejor rendimiento. Estamos hablando de ya de 6.580 kilogramos por hectárea versus 5.672 que mostraron los testigos que se utilizaron en estos ensayos, que fueron repetidos, repetidos y evaluados en varias localidades. Y entonces comienza el 180 a mostrar una superioridad de alrededor de 14% cuando lo comparamos con los testigos, y continúa mostrando muy buena calidad de grano, incluso tan buena o mejor que la variedad comercial que más se siembra a nivel nacional, que es SD20A. Aprovechando entonces que estamos en este consorcio IAL, quisimos ver cómo estaban nuestros híbridos comparados con este consorcio que maneja el CIAT en Colombia. Y en ensayos que se evaluaron aquí en Venezuela, junto a la colaboración de los socios, este es resultado de 6 localidades, y vemos gratamente que el híbrido muestra el mejor rendimiento cuando lo comparamos con estos híbridos que vienen del consorcio. Muestra un rendimiento de 8.500 kilogramos por hectárea, el promedio de los testigos fue 7.700, entonces mostró una superioridad de un 8% que el promedio de los testigos. En estos ensayos igual continúa obteniendo muy buenos datos para calidad de granos, que es uno de los principales problemas que poseen los híbridos a nivel mundial. Ahora bien, en el 2014 se realiza la primera siembra a nivel semicomercial del híbrido experimental en Guárico. Lo sembramos junto con la variedad M248, nuestros testigos en esta oportunidad, y vemos que la superioridad en rendimiento fue de un 20% en cuanto al rendimiento. Los resultados para calidad de granos continúan siendo muy, muy satisfactorios. Estos son datos calienticos de la semana pasada, que se realizó la segunda cosecha a nivel de finca de este híbrido cuando lo sembramos con 6 variedades convencionales, y la cosecha nos muestra, o los resultados nos mostró, que el rendimiento fue de 8.790, mientras que la mejor variedad testigo fue de 7.464, con una superioridad de un 18%. Esta es una gráfica de resumen donde vemos el comportamiento del híbrido en todos los ensayos que hemos evaluado. Siempre supera la mejor variedad, y vemos que mientras las condiciones del productor dentro de su unidad de productor son mejores, esta brecha de superioridad en comparación a las variedades es mucho mayor. Estamos hablando de hasta 3.000 kilogramos por hectárea cuando estas condiciones son bien, bien favorables. Ya para concluir, entonces Fundación Daná ha obtenido en muy corto tiempo avances significativos para la obtención de híbridos de arroz. El híbrido de arroz RH180 ha demostrado altos rendimientos, excelente calidad de grano y características agronómicas adecuadas que no fueron mostradas por cuestión de tiempo. El enfoque en mejoramiento debe ser la obtención de híbridos de alto rendimiento, fue así y continúa siendo, además con una fortaleza de tallo favorable y con calidad de granos adecuada tanto para la industria como para el consumidor. Se requiere desarrollar mayores capacidades técnicas en el circuito arrocero para el éxito de esta tecnología, con énfasis en la producción de semillas y de grano. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Rosaura por su intervención. El ingeniero Juan Raúl Salas nos ha pedido que le permitamos dos láminas que nos va a hacer una propuesta a toda la Asamblea de Fedeagro. Adelante, Juan Raúl, es el gerente general de Fundación Danac. Muchas gracias, Germán. Primero quiero agradecer a Fedeagro y a su Junta Directiva por permitirnos esta presentación en esta apretada agenda pues, que ustedes que tenemos en la mañana de hoy, ¿no? Y al finalizar, pues vamos a finalizar con la entrega del premio a Rosaura. Fundación Danac tiene 30 años produciendo semillas mejoradas para Venezuela a través del mejoramiento genético en los cultivares, principalmente en maíz y arroz, igualmente que en soya. Y estos cultivares han permitido, como bien lo mencionó Rosaura, pues generar una variedad que es de arroz, que es la SD20A, que es la más sembrada en Venezuela, e igualmente poder permitir y entregar semillas híbridas de maíz blanco que son muy competitivas con las semillas transnacionales. En base a eso, pues nos, junto con el trabajo conjunto de todos nuestros investigadores, pues hacemos esta propuesta que es de alimentos polar, hecha a través de nuestra Fundación Danac, para el autoabastecimiento en maíz blanco y arroz padi en un lapso de 3 años. El objetivo de esta propuesta, entonces, es producir material genético de alto rendimiento y calidad que se convierta en nuevos cultivares de maíz y arroz, tal como lo hemos venido haciendo a través de los años en Fundación Danac, para que sea ofrecida a las empresas y asociaciones productoras de semilla, para que estos entonces hagan todo su proceso de multiplicación, procesamiento, ensacado y posterior comercialización para los productores agrícolas y lograr este autoabastecimiento de semilla en los próximos 3 años. Entonces, vamos a comenzar aquí con maíz blanco. Quizás atrás no ven muy bien, pero tienen el televisor y bueno, yo trataré de explicar lo más didácticamente posible la gráfica, ¿no? Como ven aquí en cada columna tienen los ciclos de siembra, el norte verano y el invierno. En las filas, entonces, está la semilla que Danac ha ofertado a las casas semilleristas y en la siguiente columna, en la siguiente fila, lo que las empresas semilleristas han sembrado o está propuesto también a sembrar para los siguientes ciclos y la disponibilidad que van a tener los productores agrícolas. Si ustedes siguen la secuencia de los cuadros amarillos, verán, y vamos a comenzar por el resumen, lo que tenemos disponible aquí para este periodo de invierno 2016, que actualmente existen disponibles 100.000 kilos o 100 toneladas que a través de asociación, una alianza estratégica que tenemos con la empresa Agrinova, ponemos a disposición de nuestros híbridos de maíz blanco para que en este ciclo se puedan sembrar hasta 5.000 hectáreas de maíz blanco. Y eso viene pues de nuestro trabajo que hemos realizado en el ciclo de invierno del año pasado. Como ustedes saben, pues hay que pasar por un proceso. Nosotros entregamos una semilla registrada que luego las empresas semilleristas convierten en semilla certificada. Nuestra propuesta entonces es que nosotros actualmente, en los dos ciclos anteriores, en el ciclo noviembre-abril, el norte verano pasado, producimos 12.000 kilos de semilla básica, la cual entonces para este ciclo permitiría a las empresas de semilla sembrar 600 hectáreas para producir semilla certificada y lograr unos 900.000 kilos de esa semilla certificada. Igualmente, en este ciclo nosotros estamos en capacidad de hacer 22.000 kilos de semilla básica, la cual para el ciclo norteverano 16-17 pudieran las empresas de semilla sembrar en 1.100 hectáreas para producir 1.650 toneladas de esa semilla, de manera de abastecer para el próximo ciclo de invierno del año 17 127.500 hectáreas de maíz blanco con semilla nacional. Eso entonces, si nosotros lo repetimos para el norte verano 16-17 e invierno del 17, pudiera permitirnos a través de 5.000 hectáreas que se siembren por las empresas semilleristas poder abastecer 375.000 hectáreas de 375.000 hectáreas con semilla nacional para la producción de grano de maíz blanco. Eso es posible, nosotros tenemos las capacidades y aquí es donde necesitamos el compromiso de las empresas semilleristas para lograr esta producción. En arroz el cuadro es similar, solamente que el proceso de arroz presenta una etapa adicional porque se necesita producir una semilla registrada y luego una semilla certificada. Actualmente, para este ciclo de invierno del 2016, deben existir aproximadamente 7.125 toneladas de semilla certificada, suficiente para sembrar 47.500 hectáreas de arroz. Nosotros, en lo que ha sido el año desde mayo de 2015 hasta abril de 2016, hemos producido unos 28.000 kilos de semilla básica, que permitirían, a través de las empresas semilleristas, poder producir en el ciclo siguiente, en norte verano 16 e invierno 17, unas 134.000 hectáreas, o sembrar 134.000 hectáreas de arroz. E igualmente, nosotros estamos en capacidad de aumentar nuestra producción de manera de que en los siguientes ciclos nosotros pudiéramos, como bien lo muestra la gráfica, producir para norte verano del 17, 107.000 hectáreas, invierno 18, 107.000 y norte verano 18, 107.000 hectáreas. Con eso podemos autoabastecer la semilla, con semilla nacional, los requerimientos de los productores de arroz paddy en Venezuela. Cabe destacar que esta cantidad de semilla certificada que actualmente existe en el mercado lo ha realizado Fundación Danac a través de alianzas con 8 empresas semilleristas en Venezuela. Entonces, Fundación Danac tiene la capacidad genética, la capacidad de producción, y lo ha demostrado a través de sus resultados en variedades de arroz y los resultados con sus híbridos de maíz blanco, para poder entonces, adelante Germán, para entonces abastecer en este circuito agrícola a los productores con una semilla nacional que permite entonces, en este circuito, estos productores apoyados, como bien se ha mencionado en presentaciones anteriores, a través de la banca y de los proveedores de insumos, con un financiamiento suficiente y oportuno, e igualmente por parte de los proveedores, un abastecimiento de agroquímicos y maquinaria suficiente y oportuno, es apoyar a los productores agrícolas, donde entonces Fundación Danac, en el tope de este circuito agrícola, con la producción de su semilla genética, y semilla básica, y en alianza con las compañías productoras de semillas, poder lograr ese autoabastecimiento que presentamos en las láminas anteriores. Nosotros creemos que tenemos en Venezuela la capacidad para producir esa cantidad de semilla que requiere el circuito agrícola de maíz y arroz. El compromiso de Fundación Danac y la capacidad productiva existe. Lo que necesitamos en estos momentos es que ese compromiso de las empresas semilleristas pues se haga palpable de manera de que podamos lograr ese autoabastecimiento en los próximos 3 años. Esa es la propuesta que tenemos para Fedeagro y para todos ustedes como productores. Muchísimas gracias.